iniciar un nuevo día. Música, invitados, top 5, temas de interés, diversión y mucho cotorreo. Quédate escuchando Notu Radio. Soy Ulises, show grupero. Vidas, tantas historias, pero ninguna como la nuestra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Mi querida bandita, ya son las 11 con 12 minutos. Yo soy su compa, Ángel Ulises, el Chilaquil. Les doy cordialmente la bienvenida. Bueno, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Por supuesto, un día más de vida para todos los amigos que se quieren comunicar con nosotros. Estamos a través de los teléfonos aquí, por supuesto, aquí en cabina. Nos pueden marcar el 462-173-8283 o también nos pueden seguir a través de las redes sociales. Me encuentran como Ángel Ulises Maíz Galeán en Facebook y arroba Ángel U Oficial. Así nos pueden encontrar y también nos pueden también encontrar, por supuesto, en Facebook nos encuentran como Notus, Notus con N mayúscula, así nos encuentran. Y ahí nos dan la manita arriba. Y por supuesto en Twitter nos encuentran arroba periódico Notus. Y en Instagram arroba periódico Notus. Y por supuesto al Chilaquil también encuentran como el Chilaquil Oficial en Instagram. Así nos encuentran para todos los amigos que andan en contacto a través de la página web de www.notus.com.mx /notus-radio/. A que madruga Dios lo ayuda y no se arruga. Y bueno, vamos con la primera parte, por supuesto, del top 5 del show grupero. Hemos estado por ahí esperando a dos grandes, grandes, grandes estelares, por supuesto. Les ni más ni menos que el señor Alacrán. El Alacrán de la Campirana va a estar aquí con nosotros, por supuesto. Y vía llamada telefónica, ni más ni menos que el Alacrán Esparza, allá desde los Estados Unidos. Así es que vamos a estar esperando a estos dos grandes galanes. ¿Qué les parece si nos vamos mientras con la rola de la semana? Y esto es Pepe Aguilar con el tema Prometiste. Y ahorita regresamos con más, porque aquí comienza el show grupero. Pero antes de irnos, por supuesto, están acabando por ahí escuchando a estos señorones, Bandononona Clave Nueva de Mats Peraza. Acuérdense, ya es este viernes, ya 22, ya estamos prácticamente a dos días contando ya el día de mañana, así es que todas las personas que están comunicando o se quieran aún apuntar a aquí, por supuesto, a esta gran convivencia de esos señorones, van a estar ni más ni menos que el señorón Mats Peraza y, por supuesto, grandes amigos de la Bandononona Clave Nueva de Mats Peraza, que el cual le mando saludos a mi compa Miguel Ángel Lizárraga, que es un clarinista que forma parte de esta agrupación. Así es que, ya saben, señores, es este 22 totalmente en vivo. Mats Peraza va a estar aquí con nosotros, así es que nos vamos a ir con más musiquita, y esto corre a cargo del señorón Pepe Aguilar. Esa es la rola de la semana, y por supuesto, ahorita regresamos con más a través del show grupero y en este Top 5. Híjoles, ya me agarraron la movida. No, hombre, ¿qué les parece si nos vamos a ir con ni más ni menos que banda, Pequeños Musical? Esto se titula No Basta Un Adiós, y ahorita regresamos con más a través del show grupero, y esa es la rola de la semana. Derecho de olvidarme, ni permiso de arrancarme de tu mente y corazón. Nunca vas a cuanto aparezca el sol. Nunca dejarás de amarme ni escucharme, voy a estar en la sopa, voy a estar en cada gota de tus lágrimas, mi amor. Supuesto, a Pequeños Musical como rola de la semana, no basta un adiós, y por supuesto, ahora sí, señoras y señores, comenzamos, y esto a correr en la quinta posición, ni más ni menos que un joven, un gran joven promesa, tras la presentación en Toyota del 120 de series NASCAR, interpretado el himno nacional mexicano, el cantautor tijuanense se ha ganado los corazones del público. Y puedo añadir que fue una de las presentaciones más imbalagüe. Por supuesto, Daniel Ginas tiene muchos fieles seguidores en las redes sociales. Y por supuesto, un gran servidor que está aquí, por supuesto, aquí transmitiendo. Y déjame decirles que próximamente tiene planeada una gira, por supuesto, en Baja Norte. Y por supuesto, con tres fechas en el mes de junio. En Tijuana se presenta el día 13, en Ensenada el 11 y en Baja California el 19 de junio. Daniel y su equipo de trabajo buscan expandir a la gira en el resto de toda la República Mexicana. Así es que nos vamos a ir en la quinta posición con ni más ni menos Y Fuiste Tú, de mi compa Daniel Ginas. Y ahorita regresamos porque aquí comienza el top 5 del show grupero. Eres tan linda, por eso te amo. Posición número 5. Show grupero. Acabaron de escuchar en la quinta posición, y más ni menos que Daniel Ginas. La verdad, ese temita está favorable. Y señoras y señores, como les vuelvo a recordar, secas tus sueños mojados al calor del pecado. Por eso, cual dolor. Este viernes 22 va a ser ni menos. Menos que totalmente en vivo aquí en el programa El Show Grupero. Ellos son una bandononona de clave nueva de Max Peraza. Va a estar totalmente en vivo. A toda la gente que dice yo me quiero seguir apuntando, pues apúntense más, porque escupo limitado. Así es que para que estén al pendiente, esto va a estar muy muy padre, esta convivencia exclusiva aquí, por supuesto. ¿Dónde más? Porque eres parte de aquí, Notus y Notus Radio. Así es que nos vamos a ir con la cuarta posición. Esto corre a cargo ni más ni menos que un gran galán. Dice que pica, pica dientes. Que igual manda saludos hasta Guadalajara, Jalisco, a mi amiga Ana María de Bebeson, el cual le mando muchos, muchos saludos. Ahorita debe estar a todo lo que da. Pero bueno, señores, vamos a ir con la cuarta posición. Nos vamos a ir con este señorón, Pancho Picadientes, que por cierto, déjame decirles que este sabadito estuvo en la ciudad de León, Guanajuato. Ya anda más cerca y próximamente vamos a tener la entrevista exclusiva con un servidor. Así es que nos vamos a ir con su tema musical y eso se titula Me Acuerdo de Ella, por supuesto, aquí en el Top 5 del Show Grupero. Posición número 4. 4. Show Grupero. Olvidarme de sus besos. Ya he tomado más de 1000 botellas y es inútil aún la pienso. Y la extraño más de madrugada, cuando el frío penetra en mi almohada. Muero por volver a acariciarla, quiero lo que fuera por mirarla. Y me acuerdo de ella cuando estrellas, o cuando cortó una flor, siempre pienso en ti, primer amor. Y me acuerdo de ella, la más perfecta y más bella, dueña de este corazón, dulcecito mío, vuelve por favor, que necesito tu amor. Mi ojitos bellos, cómo te extraño, mi amor. Y sabes, siempre, siempre te estaré esperando. Y la extraño más de madrugada, cuando el frío penetra en mi almohada. Muero por volver a acariciarla, diera lo que fuera por mirarla. Y me acuerdo de ella cuando miro las estrellas, o cuando cortó una flor, siempre pienso en ti, mi primer amor. Y me acuerdo de ella, la más perfecta y más bella, dueña de este corazón, dulcecito mío, vuelve por favor. No sé estar sin ella, tan solo pienso en tenerla y escuchar su hermosa voz, música divina, regalo de Dios. Y me acuerdo de ella, la más perfecta y más bella, dueña de este corazón, dulcecito mío, vuelve por favor. Necesito tu amor. Acabaron de escuchar en la posición número 4 al señorón Pancho Picadientes con su tema Me Acuerdo de Ella. Ese temita está muy romántico. ¿Qué les parece si nos vamos con la tercera posición? Y por supuesto, eso corre a cargo de ni más ni menos que... Adivinen quién está en esa tercera posición. Eso corre a cargo, por supuesto, de la bandonona clave nueva. Y esto se titula... Mejor disfruten. Esta es la posición número 3 y ahorita regresamos con más aquí a través del Show Grupero. Y les vuelvo a recordar... este viernes 22 de mayo va a estar totalmente en vivo esos señorones. Van solo una clavelona de Mats Peraza que ahorita se siguen encontrando en esta gira del Bajío. Y por supuesto van a estar aquí dentro de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Hay muchas convivencias, hay muchas sorpresitas más. Así es que les voy a recordar este viernes a las 11 de la mañana totalmente en vivo aquí. Ángel, dices el chilaquil. Así es que yo lo voy a dejar con este tema y espero que les guste. Y eso se titula Nadie Como Tú. Y ahorita regresamos con más a través del Chugrupero. Posición número 3: Chugrupero. Tantas vidas, tantas historias, pero ninguna como la nuestra. El cruzarte en mi camino me hizo el hombre más feliz, pues aquel día inolvidable marcó el principio de un romance que jamás podrá que jamás podrá acabarse. Nadie me ha hecho vibrar en todos los sentidos, nadie me ha visto llorar en sus brazos. Eres tan linda, por eso te amo. Loco, y procederé a besarte poco a poco y recorreré tu cuerpo y tu piel. Nadie es como tú. Nuestro amor es algo hermoso. Loco, y procederé a besarte poco a poco y recorreré tu cuerpo y tu piel. Nadie es como tú. Nuestro amor es algo hermoso. Acabaron de escuchar y más ni menos que abandonaron una clavenona de Mats Peraza, Nadie Como Tú, que por cierto es uno de los mejores visitas que se ha hecho dentro de las redes sociales. Por supuesto, esto ha llegado, su video, a que sea uno de los temas más especiales. Y como les vuelvo a repetir, por supuesto, este viernes 22 de mayo van a estar totalmente en vivo estos caballeros, así es que va a estar bastante bueno. ¿Qué les parece si nos vamos a la segunda posición? La más votada, la más pedida, y eso corre a cargo del señorón Gerard Ortiz con el tema ¿Por qué terminamos? Y ahorita regresamos con más, por supuesto, ya en la recta final del Top 5 del Show Grupero. Posición número 2, número 2, número 2, Show Grupero. No me importa lo que estás haciendo, pero a tus amigas siempre les pregunto qué ha sido de ti. Tú dices que no te importa si yo vivo o muero, pero sabes bien que no puedes vivir sin mí. Ya intentamos olvidarnos, pero no resulta. Y sé que tú te estás haciendo la misma pregunta. Quiere aceptarlo. ¿Por qué terminamos? De veras no entiendo a qué estamos jugando. Si puedo jurar que me estás extrañando, no te hagas la fuerte y regresa a mis brazos. ¿Por qué terminamos? Si tú sabes bien que nos necesitamos. ¿Por qué terminamos si aún nos falta? Seguro y que aún nos amamos, pero nuestro orgullo y no quiere aceptarlo. ¿Por qué terminamos? De veras no entiendo a qué estamos jugando. Si puedo jurar que me estás extrañando, no te hagas la fuerte y regresa a mis brazos. Terminamos si tú sabes bien que nos necesitamos. Quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notus Radio en su programa Show Grupero. Ya estamos en la recta final, acabamos de escucharle más o menos que al señor Gerard Ortiz, ¿por qué terminamos? De su nuevo material discográfico, que la verdad está bastante bueno. Como les vuelvo a recordar, después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti. es haber perdido nada. Ellos van a estar el viernes 22 de mayo, van a estar totalmente en vivo a las 11 de la mañana, por supuesto, aquí a través de esa página, de aquí de Noto Radio, por supuesto. Les vuelvo a recordar, el viernes 22 de mayo, totalmente en vivo, 11 de la mañana, con un servidor, Ángel Ulises, el Chilaquil, que la verdad quiero decirles que ya estamos de manteles largos, porque adivinen qué, pues ya estamos cumpliendo, Notos cumple ni más ni menos que sus 2 años, así es que les voy a dar un aplauso. A todo el staff, a toda parte del equipo que formamos parte de nuestros radios. Y es que ya estamos de manteles largos, ya estamos a días de cumplir ya nuestro segundo aniversario, por supuesto. Estos chicos nos van a apadrinar estos 2 años. La verdad estoy muy, pero muy, muy, muy agradecido con cada uno de ustedes. Y por supuesto, quiero mandar saludos hasta la rica ciudad de Abasolo, Guanajuato, porque hace poquito estuvieron por ahí los chicos de Banda MS. Me están informando que la verdad estuvo bastante bueno el bailecito. Así es que, ¿qué más les podemos regalar, no? Se vienen más sorpresas, señores. Yo de mi parte voy a regalar, por supuesto, la gorra oficial de Máximo Franco. Ya próximamente les voy a decir cómo se pueden ganar esa gorra. Y por supuesto, ¿se acuerdan que hace poco por ahí tuve por ahí pláticas, o mejor dicho, una entrevista con más o menos que Yovanco Ibarra? Y en este segundo aniversario por ahí nos manda saluditos. Y por supuesto, les tengo un regalo muy, pero muy especial. Así es que, señoras y señores, como les dije, la verdad les quiero agradecer a cada uno de ustedes por permitirme entrar a cada uno de sus hogares, por supuesto. Y quiero decirles que la verdad estamos muy, muy agradecidos con cada uno de ustedes. Y por supuesto, si quieren saber más de los más programas, les recuerdo que pueden escuchar ni más ni menos que a mis compas, Los Cachondos, el día de mañana, miércoles a las 12:30. Ellos traen, por supuesto, El Buen Relajo, y con el nuevo integrante que está bastante bueno, y es de Rudo Pesado. Así es que va a estar bueno. Y por supuesto, el día viernes a la 1:30, ni más ni menos que a las chicas entre nosotras. Y por supuesto, si quieren saber toda la información que pasa de hoy en día dentro de aquí de la ciudad de Irapuato o en otros estados, también nos pueden seguir a través de www.notos.com.mx. Ahí está toda la información de mis compañeros. Y por supuesto, como les vuelvo a recordar, las redes sociales nos pueden seguir a través de la página web, que es www.notus.com.mx, /notus-radio-. Ahí están todos los podcasts de cada uno de nuestros programas. Y por supuesto, se vienen por ahí nuevas sorpresas más. Se acaban de escuchar por ahí los podcasts, está promocionando el siguiente programa que se viene próximamente, que es el lado B de la música. Y por supuesto, La Cosecha, que por ahí lo pueden buscarnos también en YouTube. Ahí nos encuentran como Notus. Ahí está el promo de estos chicos, que la verdad se ve que traen buen relajo. Así es que, como les dije, de verdad les agradezco a cada uno de ustedes por permitirme entrar a cada uno de sus hogares. Y por supuesto, quiero mandar saludos allá estaba solo Guanajuato, a ni más ni menos que a mis chilaquilas que me están por ahí escuchando, por supuesto a Idalia, y por supuesto a Mayra que me está escuchando por ahí. Les mando saludos, y por supuesto a toda la gente que me ha seguido durante estos ya 8 meses, que gracias a Dios pues me han permitido ser su gran amigo. Y por supuesto, como dicen muchos, su buen amigo y su compa el Chilaquil. Así es que yo realmente les doy, de verdad, les agradezco su atención. ¿Y qué les parece si nos vamos con la posición número 1? Pero mientras, les quiero volver a recordar que esos chicos van a estar este viernes. Nadie me ha hecho vibrar en todos los sentidos. Nadie me ha visto llorar en sus brazos. Eres tan linda, por eso te tienes loco y procederé a besarte poco a poco y recorreré. Así que van a estar este viernes 22, como les dije, van a estar, ellos son para nosotros una pieza muy importante porque ellos no saben, pero van a ser nuestros padrinos oficiales de este segundo aniversario. Así es que nos vamos a ir con la posición número uno. Ellos son ni más ni menos, por supuesto, abandonaron una clave nueva de Mats Veraza y esto se titula Ya no vives en mí. Y de verdad, muchas gracias. Así es que nos vamos con la posición número uno. Y esto fue el top 5 del show grupero, con permiso. Posición número uno. Uno. Uno. Show grupero. Uno. Serás una pringa de lluvia.